A todos, buenas tardes. Buenas tardes. A todos los que no han llegado, pero ahorita llegan. Sí, ahorita Órale. Se incorporan. Sí, creo que estamos en el programa número 23, algo así, ¿no, Carlos? Sí, 23. Sí, ¿no? 23, ¿no? Ya mero cumplimos un año, 23, sí, ya mero cumplimos un año. Y, sí, precisamente ese es el apunte, ¿no? Ya vamos al mes próximo a tener un año de permanencia. Así es. Permanencia voluntaria. Y bueno, pues vamos a tener festejo, ¿va, Marce? Buenas tardes. Sí, pues estamos, buenas tardes, don Enrique, buenas tardes, Carlos. Ya estamos viendo a ver qué organizamos para nuestro primer aniversario. Sí, pues, hombre. De entrada, pues, unas chelas, ¿no? Y pastel, fíjese que yo quisiera que trajéramos un pastel, ¿verdad? Sí. Con una velita. Un año. Un año que a final de cuentas se nos han hecho como 15 minutos, pero bajo el agua. la pasamos muy bien. Estamos en espera de nuestro cuate Juan Pablo, nuestro compañero que, como siempre, batalla mucho con el tema del estacionamiento. Ah, caray. Siempre hay problemas técnicos. Sí, hombre. Lo bueno es que no hubo inundación hoy. Como la vez. Que siempre nos inundamos. Sí. Y bueno, recordarles a que nos está escuchando que tenemos un número de WhatsApp. Se los voy a decir, es el 333-969-8579. Por si gustan mandarnos ahí un regaño, saludo, corrección y o lo que sea. Y en lo que llega nuestro cuate Juan Pablo, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Marce, que es Víctor Munita. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Hola, Víctor. Nosotros más gustosos de tenerte aquí otra vez. Muchas gracias, Marcela. Enrique, qué gusto. Gracias. Saludar ahí al amigo Carlos Rodríguez en los controles. Ahí está Carlitos. Siempre al pie de cañón. Y haciendo maravilla. Sí, ¿cierto? Siempre. Siempre lo... ahí trabajando. Sí, ya lo dijo Juan Pablo II cuando vino. Carlitos, siempre fiel. Siempre lo tenemos. ¿Qué año, por ahí? ¿Qué año vino Juan Pablo II a México? Vino, la primera vez vino en el 79, ajá, en enero del 79, si mal no recuerdo, fue la primera visita que visitó la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y pues yo te puedo hablar prácticamente de Guadalajara, bueno, porque estuvo en el Estadio Jalisco, incluso visitó el barrio de Santa Cecilia. Ajá. Tuvo la oportunidad él de visitar un el barrio popular. En el 79. En el 79 vino la primera vez, creo que la segunda vez fue en el 90. No, vino antes, porque vino acuérdese que también fue a Zacatecas. Sí, bueno, sí, a ver, hizo las catedrales varias, y... según tengo entendido que fue el país que más visitó. Sí, eso sí recuerdo. Sí, fue el primer país que visitó, el único país que más visitó. Sí, vino, no sé, alrededor de 5 veces, me imagino. La última vez que vino fue en el 2002, con la canonización de Juan Diego. Pues yo creo que esa era una de las finalidades, ¿no? Era una de las finalidades y fue algo muy, muy interesante porque en esa época, en la primera vez que él vino, la relación entre el Estado y la Iglesia estaba quebrantada. Entonces, cuando él vino, el presidente en aquel entonces, que era José López Portillo, pues no lo recibió, ni siquiera como jefe de Estado Vaticano, no lo recibió. No. No. Ya en las siguientes visitas, bueno, pues ya se le recibía como jefe de Estado, por ser parte del Estado Vaticano. Y bueno, pues no sé si tengas tu conocimiento de que durante el sexenio de Vicente Fox, que fue uno... Fue, bueno, pues un presidente muy conservador y muy de ultraderecha. Entonces fue muy criticado porque cuando él, el Papa Juan Pablo, viene a México en esa, fue 2002, 2003, creo que fue la última visita del Papa, besa el anillo sin albur. De Marce Diario, ¿verdad? Con tu fondo. Bueno, es que después agarró la broma, ¿no? Después, o sea, otra después, cosa. Después agarraron la broma con eso. Pero Marce, a ver, el anillo pontificio. Hacerle una observación ahí, ¿verdad? Le voy a hacer una observación. Resulta que quien restauró las relaciones diplomáticas con el Vaticano fue Carlos Salinas de Gortari. Fue Carlos Salinas de Gortari que le dio el derecho al voto los curas y a las religiosas, porque ellos no tenían derecho al voto, ellos no votaban. Desde la Guerra de Reforma. Desde las leyes de reforma, entonces Carlos Salinas... Qué injusto, de alguna manera... Demasiado. Fue demasiado injusto porque son ciudadanos al fin y al cabo. O sea, sí, el clero pues también es parte de la ciudadanía. Y una parte importantísima, porque realmente ya son ciudadanos y eso es lo más importante. Sí. Y son una parte importante de la cultura de cualquier sociedad. Así es. No, y yo no tengo ninguna defensa ni institucional de nada, o sea, pero creo que es sumamente relevante. Recuerdo que cuando el Papa Juan Pablo II visitó Chile, ajá, lo hizo el año 87, y en el mes de abril, y lo hizo y se reunió con Pinochet. La conversación, no se sabe qué conversación hubo, hay gente que la sabe, pero hay un secreto de Vaticano con el Estado chileno. Okay. Pero también en Pinochet le hizo una jugada muy, muy sucia de imagen, que estaba el Papa, estaba en una sala, uh-huh, y la sala tenía cubierta una con una cortina que daba al balcón de la Moneda en Chile, y al salir por ahí se ve toda la plaza de Santiago de Chile, la plaza de la Moneda. Uh-huh. Y entonces la cortina estaba semiabierta, la ventana estaba abierta completamente, uh-huh, y el Papa no se dio cuenta y Pinochet la abre y hace que se vea la imagen pública del Papa junto a él. Y lo hace intencionalmente con una forma comunicacional de cómo llegar al mundo, diciendo yo no tengo problemas con la iglesia. Sí, que eran cuates, pues. Y estoy del lado, estoy tan del lado de nosotros. Sí. Y esa imagen fue totalmente creada por Pinochet y por la dictadura. Uh-huh. Para generar un mecanismo de comunicacional hacia el mundo. Y no sé cuál sería la impresión de tus paisanos respecto a ese suceso, porque me imagino que también Chile ha de ser en su mayoría un país católico. Hoy día no. Okay. De hecho, hoy día el país ha cambiado muchísimo. De hecho, uh-huh, visitó el Papa, el nuevo Papa, que de verdad ni siquiera sé su nombre. Francisco, el que es argentino. El Papa Francisco, sí. El Papa Francisco visitó Chile y la concurrencia fue muy mínima. O sea, no alcanzó ni el 40%. Okay. En las concurrencias que se estimaban de que iban a estar. De hecho, lugares que tuvieron que ir llenando con gente, así como acarreando, ajá, votantes. Ajá. fue de esa manera la última visita que hizo un Papa a Chile. Ajá. Es más, se peleó en el aeropuerto con unos periodistas. Los trató de izquierdosos, okay, izquierdosos, ajá, sucios, que estaba el único haciendo trampas, así. Fue un muy mal momento. Y ahora bien, también la visita del Juan Pablo II fue negociar la salida de Pinochet, dicen. salvarlo también de alguna forma de la justicia. Ajá. Y bueno, saludamos acá a Juan Pablo. No te preocupes. Hola, Juan Pablo. Y entonces como que lo salvan de la justicia y de todo y de todo lo que estaba ocurriendo en el momento. Ajá. Entonces también se da un hecho que lo invitan a un parque. Un parque grande donde en un lugar llamado La Bandera, que es una de las zonas más revolucionarias de Santiago de Chile. Uh-huh. Y que además estaba ya corrompida por la pasta base, por la droga. Y se dice que la pasta base fue ingresada por la misma dictadura. Entonces, con método de control a los manifestantes. Entonces, él va a ese lugar y... Entonces hacen una como una gran misa. Y en el lugar se genera uno de los actos más violentos de públicos. Uh-huh. Y se transmite en vivo ese acto violento en donde la policía comienza a reprimir a la gente, a golpes, con balas. Con tanquetas, ¿no? Claro, con todo eso. Y fue muy, muy fuerte. Porque se transmitió a todo el mundo. Y mientras el Papa estaba ahí comiendo, que era la once. La once es como una de las comidas más típicas de Chile. Uh-huh. Y que se come a 6 de la tarde. Y es algo muy, muy sencillo en general. Como la base es muy sencilla. Es una especie de virote. Uh-huh. Con mantequilla. Uh-huh. O con queso. Y una taza de té. Y es lo que comía la gente más humilde de Chile. Vale. Y uno ve a estos tiempos y la gente sigue comiendo lo mismo. Y le pasan un tazón, de una taza grande de té y la gente sigue consumiendo los mismos alimentos. Y en ese momento él está comiendo eso, sube un joven y una señora a decir lo que le estaba pasando en la dictadura, pero cuando bajan, los toman detenidos, los golpean y los intentan hacer desaparecer. Fue muy, muy, muy, muy polémica porque en vez de llevar como la paz, se generó un tema profundo de más violencia que casi hace que Pinochet no deje la dictadura. Fue algo como un cambio muy, muy, muy profundo. Qué interesante. Qué interesante, sí. Bueno, porque pues sabemos por todas las cosas que ha pasado Chile. Sí, claro. Hola, Juan Pablo. Sí, pues dale la bienvenida a Juan Pablo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, aquí de vuelta corriendo. Qué bueno, Juan Pablo, ¿cómo estás? A ver. Ya encerrado en un estacionamiento. Es correcto, hombre, ya no queremos. Dicen que el que con leche se quema hasta el joco que le sopla. Así es. Sí, hombre. Así es. Pero bueno, ya pasamos ese trance. Ya pasamos por eso. Ya, qué bueno que ya estás otra vez con nosotros. Sí, muy contentos, sí. Muy contentos que estés de nuevo, Juan Pablo. Sí, no, muchísimas gracias. Y pues interesantísimo lo que nos platica Víctor, ¿no? A mí me recordó mucho unas lecturas que estoy haciendo acerca de esta historia oral que rescata precisamente ese tipo de vivencias. Uh-huh. De la gente, porque en las dictaduras pues no había muchas órdenes fueron solamente verbales. Claro. Uh-huh. No queda nada sobre papel o queda en clave. Y los historiadores al futuro no van a tener pruebas documentales de lo que pasó, de lo que ocurrió. Uh-huh. Sin embargo, esta historia oral nos permite conocer esa otra parte de la moneda. Y hay una historiografía en particular, que es la de la historia del tiempo presente, que está dedicada a rescatar esas voces y a dar una especie de justicia social, que es el reconocer el ataque del que fueron víctimas y rescatar las vivencias que tuvieron a través de la historia oral, que nos permite reivindicar a las personas que fueron, en este caso, oprimidas, ¿no? Que fueron reprimidas más que oprimidas. Sí, reprimidas. Que igual también nosotros hemos sufrido eso, hombre. Sí, sí, sí. Recordemos el 68, la Liga, claro. 23 de septiembre aquí. Uh-huh. en Guadalajara. Claro. ¿Qué otros movimientos? Bueno, Lucio Cabañas. Todos esos movimientos... Genaro Vázquez. Donde no hay órdenes, donde no queda plasmado, ¿no? En papel. Sí, así es. y que, pues bueno, me recordó mucho estas lecturas que estoy haciendo sobre la historia del tiempo presente, el cómo rescatar, precisamente a partir de estos regímenes, cómo se rescata la voz, la vivencia de las víctimas. Claro. Y me parece interesantísimo. Sí, la historia del tiempo presente es una de las cosas que a mí me interesa como de sobremanera en cuanto al desarrollo de la historia misma. Uh-huh. Creo que eso provoca que la historia no esté contada generalmente por las élites. Y eso es una de las cosas primordiales para mi forma de ver la política, la vida y la historia es la vida, como se dice. Exacto. Y es una de las cosas que es sumamente importante de que la misma gente pueda desarrollar un camino de escritura. Y, por ejemplo, el trabajo que hace Sergio Fong con las cartoneras. Exacto. A mí me parece que es fundamental para que la gente escriba su propia historia. Y reivindique sus propias Exactamente. Historias. Así es. Que no, quitar ese estigma que podríamos generar si no conocemos la historia que hay detrás de cada persona. Justamente, y de hecho mañana tengo una charla que doy ahí en Facebook, en El Ojo de Faetón, para Ciudad de México, y voy a hablar sobre la historia de los libros cartoneros. Y la historia de cómo me centré como en las portadas y en la construcción de los libros de la manera histórica. Y entonces, de hecho, hablaba de lo que estabas diciendo tú sobre, en el texto que estoy creando, sobre la construcción de una historia personal como parte de un colectivo, que me parece fundamental. Respecto a eso, hay una forma en que Montessori enseña la historia y parten del individuo. Le enseñan cómo se involucra él con su pequeña sociedad, que es la familia, después con la familia ampliada, y qué papel tiene esta dentro de las sociedades, y cómo ellos forman parte de una sociedad, que creo que es algo que se debe entender si yo hubiera tenido la oportunidad de conocer de esa forma la historia, y no como me la relataron, escuchando solamente fechas, batallas, esta historia evenimental, habría sido distinto. Que bueno, que es la manera que de alguna manera, no es la manera que de alguna manera, es la forma que de algún modo nos entrega Estados Unidos de la enseñanza de nuestra historia latinoamericana, que es decir, no celebren batallas, celebren fechas, las efemérides son sumamente importantes. Son importantes, sí. Y les pone como ese forma de enseñarnos la historia. En diferencia de, por ejemplo, los franceses que estudian de la historia desde un punto de vista mucho más... Más amplio. Una historia social. Claro. Esta historia total que trataban de construir desde los anales. Claro. A diferencia de la historia positivista. Claro. Los alemanes estudian una historia desde las fechas, desde las batallas, es muy importante. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Toman la historia francesa y la historia alemana y hacen una especie de licuado. Y nos ponen esa manera de ver la historia, nosotros como latinoamericanos. Y que de alguna manera también nos imposibilita de ver los procesos de nuestra vida y de nuestra porque cuando se celebra una efeméride o algo, es un hecho casi institucional. Sí, así es. Entonces es la institución que te dice cómo pensar. Así es. Y qué valorar. Y eso es lo de la historia personal, se contrapone contra de este tipo de cosas. ¿Y quién es héroe y quién es villano? ¿Eh? Exacto. Que no funciona así la historia. Claro que no. Debemos de entender que son procesos, claro. Y son diferentes perspectivas, ¿no? Por eso cuando conocí la historia social, me pareció un cambio radical a lo que había conocido siempre. Y esto me dio pie a tratar de entender cómo quien realmente hace esta historia general, pues es la población, es el líder tiene un papel dentro de la sociedad, pero si ese líder no tiene población que lo siga, no consigue nada. Así es. Y me comenzaron a interesar cosas más sobre la historia desde un punto de vista cultural, más que esta historia-acontecimiento. Ajá. Sí, no, pero interesantísimo lo que nos platicas. A mí me parece que, por ejemplo, una de las raíces de la historia más cercana al común, lo que estábamos hablando, esta historia del presente, del momento, que tiene que ver con las primeras escrituras de la poesía, por ejemplo. Sí. Raúl Zurita, el poeta chileno, dice: sí. Chile, antes de ser un país, fue un poema. Entonces, a mí me parece de un golpe fantástico, porque dice que de verdad la Araucana, el poema de la Araucana, relata cómo eran los mapuches, los pueblos originarios. Dice, eran bravos, valientes y belicosos, de pechos anchos y brazos gruesos. Entonces, dice que Chile, fértil provincia señalada. Entonces, habla de los territorios, habla de los habitantes, y es un poema. Es un poema, y es un poema que escribe una persona que pone sus sentimientos y que no solamente nos entrega datos, sino que nos entrega un sentir de lo que está viviendo, y eso es muy cercano a la historia del presente. Sí, y bueno, me recuerdo un poco a cómo la literatura ha rescatado no solo acontecimientos, sino héroes o personajes que a la historia había dejado olvidados, ¿no? Pienso en Juana de Arco, que primero aparece en literatura y después los historiadores la retoman como objeto de estudio. Así es. Y todo lo que le debemos a la literatura desde el punto de vista de la historia, digo, Heródoto, ¿no? Escribió literatura. Claro. Escribió literatura, no era una historia como tal, sin embargo, a través de esa literatura nos permitió conocer las tradiciones de los pueblos con los que convivió. Claro, las principales historias griegas. Sí, la guerra de Troya, ¿no? La guerra de Troya, entonces te estaba fusionada la literatura con la historia. Así es. Y cómo le de manera poética, ¿no? Ellos lo hacían como una poesía. Ahorita escuchando a Víctor, que Chile es un poema. Bueno, México también lo fue, nomás que nos echaron a perder luego. Yo creo que todo América Latina. Sí, en sí, su conjunto, por su, todos. Sí. Por su manera, por porque su forma. Porque a, ¿no?, todos nos une la misma historia, pues, la conquista, quiénes fueron los primeros que llegaron a conquistar estas tierras. Y pero también parte de que cada país tiene su diferente forma de ver su propia historia. Es obvio, ¿no? O sea, no va a ser igual los movimientos de independencia en México, quizá como en Chile, quizá como en Colombia, quizá como en Venezuela. Exacto. Porque cada quien tiene sus propios intereses y de ahí partieron para ellos hacer sus propias guerras. En eso de por ejemplo, de la documentación, siempre me pienso en esta cosa que hablan de los estallidos solares, que dicen que si se provocara un estallido solar, quemaría totalmente los satélites y todo el sistema de información que tenemos y volveríamos a un punto primitivo muy, muy, muy cercano. Pero también incluso podría quemar la información que es la documentación digitalizada, que mucha ya no existe en papel. Entonces, cuando ocurre eso, yo digo, qué interesante es lo que está pasando con las redes sociales y cómo la red social vino a suplir el diario de vida. Así es. Sí, de hecho la gente ya no consulta los diarios tampoco. No, ya no. Ni se escriben los diarios de vida. Claro. Todo va a las redes, y ese cambio de paradigma en el uso de las tecnologías de la información para estar narrando lo que acontece a diario. Sí. El 90% de la documentación que se está generando es digital. Es la historia del presente posmodernista. Interesante. O sea que es exactamente como lo mencionaba en alguna ocasión Bachman, porque para él es líquido, sólido y gaseoso todo, desde el amor, las relaciones y hasta la historia. Entonces, ahorita como estamos viviendo la historia de momento presente, así de a través de las redes sociales, que es en el momento, o sea, tú puedes ver lo que sucedió estando en México, lo que sucedió hace 5 minutos en tu país. Cuando voy a los colegios a dar una charla, algo, le digo a los muchachos, ¿tienen su Facebook abierto? Y como que se asustan. Y miran al profesor, a la profesora, y le digo, ¿pueden abrirlo? Y algunos los invito a leer lo que escribieron, el comentario más reciente de su Facebook o de su red social, cualquiera. Y les digo, les cuento esta misma historia. Si ocurriera esta explosión solar y quemara toda la información, y quizás viene alguien de otro mundo a encontrar la información y se va a encontrar quizás con su Facebook. Ese va a ser lo que va a decir de la historia nuestra, que ustedes escribieron. El documento de referencia para conocer cómo vivía la sociedad. Justamente, entonces los invito a sentirse parte de un camino, de una forma de vida. Les digo, lo que ustedes están haciendo es construir una historia a través de un diario que es digital. Y los invito yo a volver al papel, a volver al documento, a escribir eso. Sí, que quede plasmado. ¿Ah? Órale, pues les tengo una noticia, ¿eh? Nos vamos a ir a la primera rola, porque si no, es más, ya no hay tiempo para la segunda. ya agotaron el tiempo. ¿Cuál rolita elegiste, Víctor? Elegí dos de un grupo chileno llamado Los Prisioneros. Órale. Y la primera es ¿No necesitamos banderas? Pues vámonos con esa, porque ¿ese? Para la otra no va a haber tiempo ya. Para la otra ya regresamos con banderas. Entonces, órale. Por aquí vamos a estar, regresamos, ¿sale? Escucharemos Órale, pues ya estamos de regreso, estamos platicando con Víctor Munita Fritis, de Chile, es chileno de Chile. Y pudiera escribir los versos más tristes esta noche. Sí, claro. Sí. Decir, por ejemplo, que la noche está estrellada y titulan los astros a lo lejos, ¿verdad? Sí, tengo un amigo que escribió un poema que decía: yo también quise escribir los versos más tristes alguna noche, pero siempre estaba nublado, así es que no veía cuando titilaban los astros a lo lejos. Ahorita, nublado como ahorita. Órale. Fernando Órale. Rivera, gran amigo. No, estamos muy contentos aquí con Víctor. Y bueno, Marce le acaba de hacer una pregunta que es sobremanera interesante y lo que nos llama mucho la atención. Víctor, a ver, Marce, sí, adelante. Te comentaba ahorita en el corte que si nos pudieras hablar del proyecto en el que estás inmerso ahorita. Porque suena muy interesante. Bueno, sí, estoy en dos proyectos que me acaban de invitar. Ajá. Y que son más institucionales, que tienen que ver con que me invitan a formar ahora parte de la Sociedad de Escritores de Chile, agrupación que podría haber participado mucho antes, pero creo que hoy día es la ocasión. Creo que tengo mucho más trabajo detrás que me puede respaldar. Siento que no era por estar, sino que también uno tiene que tener material porque hay que contribuir. Claro, claro. Entonces no es porque... que aportar, ¿verdad? Claro. No es como solamente te beneficias de algo, sino que como también tú entregas algo. Así es. Sí, esta participación, ¿no? Esta, pues no sé, esta, ¿cómo se llama? Democratización de la cultura, ¿no? Del conocimiento. Por supuesto. Y es como ahora el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Roberto Rivera, me invita a participar y a formar la filial de esta Sociedad de Escritores, que tiene más de 90 años, donde ha sido dirigente desde Neruda, desde poeta muy, muy destacado, Enrique Lin. Los grandes poetas y escritores chilenos han estado participando ahí. Entonces... me invitan para que forme la Sociedad de Escritores de Chile, filial México. Ah, mira, qué interesante. Y eso va a estar muy interesante porque va a estar la sede, vamos a intentar hacer la sede aquí en Guadalajara. Guadalajara. Entonces tener como una oficina, un lugar donde trabajar, donde hacer talleres, donde poder unirnos quizás con otras instituciones chilenas. Ajá. Para poder darle oportunidades también a la gente de provincia de Chile que tenga acercamiento con escritores, escritora y historiador y historiadora mexicana. De otras latitudes. Claro. Sí. Entonces, que porque es tan difícil la cultura desde las provincias y con las capitales, en todos los países ocurre. Sí, claro. Y entonces, mi búsqueda es que la gente de las provincias no les pase lo que me pasó a mí. Uh-huh. ¿Ah? Que no me daban las oportunidades para llegar a Santiago. Y tuve que hacerme de una revista, tuve que hacerme de una editorial, tuve que hacerme de la librería, tuve que empezar a hacer todo el camino, construirlo solo. Ajá. Y eso es muy pesado, y muchos talentos se van a perder porque no tienen la capacidad de aguante para poder desarrollar todo esto. Y si uno tiene la posibilidad de darle una mano y exponer a disposición todo el camino ya trazado, ¿por qué no? Y la otra es la Sociedad de Estudios e Investigaciones Históricas de Ciudad de México. Okay. Dirigida por Jesús García Ávila, historiador, abogado, un tremendo ser humano y muy joven también. Él tiene 38 años, pero es de una capacidad y una generosidad muy, muy grande. Jesús va a estar este sábado en la radio de K1250 a las 13 horas dando una conversación sobre el 2 de octubre. Sí, pues ya es mañana. Tlatelolco, 53 años. Así es. Y va a estar en ese conversatorio porque además es experto en el área. Uh-huh. Y entonces es un señor que para mí ha sido muy generoso conmigo. Uh-huh. Y además es una agrupación que ya convoca a muchísimas personas. Y que de alguna manera que me nombren a mí, que sea yo el único extranjero ahí, pero que estoy aquí en Guadalajara, tiene que ver con cómo vinculamos también a los historiadores y historiadoras de Guadalajara con esta agrupación. Suena interesante, ya ves, Juan Pablo, ya tenemos chamba. Yo creo que por ahí va. El otro día conversábamos con Enrique que esa es la idea es cómo vinculamos. O sea, yo creo que no Me parece a veces un poquito extraño esto de las cosas como de Guadalajara y Ciudad de México, como estas separaciones que hay. Son rarísimas. Ha existido desde la colonia. Desde la colonia. Porque los dos fueron reinos. Ajá. Cada quien tuvo su... Tuvieron audiencia. Tuvieron su real audiencia. que curiosamente, perdón, Marce, Guadalajara no se separó como país, como lo hicieron el resto de las audiencias que había en América. Ajá. Casi cada una de las audiencias se separó y constituyó un país. En Guadalajara, en la Nueva España, no ocurrió eso. Es uno de los extraños fenómenos, pero que bien pudo haberse separado como país de Nueva Galicia hacia el norte. Es re interesante porque son ustedes como mexicanos, y yo que me estoy integrando como a la cultura, muy pocos años llevo acá. Yo me siento mexicano que nací en el desierto de Atacama, digo yo. Sí. ¿Ah? Los mexicanos nacen donde quieren. Donde quieren, así es. Ya le vamos a entregar las llaves de la ciudad. Sí. Y ya. Cerrado usted, ¿no? Y entonces, esa diferencia afuera no se ven, porque las costumbres de Guadalajara con las de Ciudad de México se mezclan, y para nosotros es una sola cosa. Hay estereotipos. Claro. ¿Qué buscas? Piensas en México y piensas en, no sé, por un lado piensas más en los chiles en nogada y en el mole, más que pensar en la birria o en la... Las tortas ahogadas. En las tortas ahogadas o la cuachala. Sí, así es. La cuachala también. Que son, para mí la cuachala es el mole de Jalisco. O la birria, ¿no? El pozol. ¿No? En Jalisco comemos la birria de chivo y al centro se come la barbacoa de borrego. Es correcto. Entonces son diferencias... el chivo es un sobreviviente, entonces es mucho menos delicado que criar borregos. El borrego se muere casi de cualquier cosa, a diferencia del chivo que come casi de todo. Okay. Entonces son territorios distintos, costumbres distintas. Pues son varios países en uno. Yo siempre digo, es que son diferentes México. Muchos México. Son muchos México. Son muchos México. Entonces está el norte, el centro, el sur, pero también aún así... Aunque nos consideran del centro, yo digo que somos más bien del occidente. Dentro de ni norte ni sur, Marcia. Y tú habías dicho que existía el México del norte, el del centro y el del sur. Y aparte están los de occidente. Y aparte estamos el México occidental. El apartado. El apartado. Pero aún postal. Así somos un solo país, pero a la vez somos diferente. ¿Y de dónde se sienten los mexicanos? ¿Se sienten norteamericanos o centroamericanos? No, para arriba no los mexicanos. Pero los del norte, es que es un fenómeno bien interesante. De los altos de Jalisco. Bueno, él es salteño. Es que también hay particularidades en cada uno de esos, ¿verdad? No, yo digo, soy de Guadalajara. Yo soy de Tapatilandia. Somos tapatíos. Tapatilandia. Sí, soy de Tapatilandia y bueno... Si tú hablas de los países fronterizos hacia el norte, que ellos se sienten norteamericanos, incluso hasta... No todos, Marcia. Incluso no todos. Hasta las casas allá en el norte son muy similares a las casas en Estados Unidos, sobre todo las ciudades fronterizas. Llámese Tijuana, Nogales. Y su manera de hablar. Sí, sí, sí. Hasta la manera y su forma de comprar. Se compra en dólares. Sí, se compra en dólares, claro, o sea, claro. Su moneda. Pero también no hay que perder de vista... que los países fronterizos hacen frontera, bueno, perdón, con lo que alguna vez fue México. Entonces sigue viendo esa relación muy estrecha entre... Por ejemplo, nosotros vemos en el mapa, y cuando vemos el mapa hacia arriba. Yo me imagino que ustedes lo ven como, ¿hacia abajo? Sí, al revés. No, lo vemos igual. Arriba Sonora y el que lo dude que vea el mapa. Como estoy en Chile uno ve desde abajo el mapa. Hacia arriba. Nosotros podría ser desde México, desde... Nosotros lo vemos así para los dos lados. Hacia el sur. Nosotros vemos para la izquierda y para la derecha. Porque, bueno, sabes que... el centro somos nosotros. Estamos en una latitud diferente, ¿verdad? Pues México es la entrada a América Latina. Incluso si tú viajas a Tijuana, no sé si has tenido la oportunidad de ir a Tijuana. Es una ciudad que está inmersa de muchas culturas. Para mí Tijuana es un país chiquito porque hay de todo. Sí, gente, ahí se vende todo. Sí, hay gente... chinos, coreanos, multicultural. Japoneses. Es multicultural, aparte es la frontera más visitada del mundo, ni siquiera de México, es la frontera más visitada del mundo. El paso ahí diario es Hace frontera con el estado más rico de los Estados Unidos, que es California. Que no lo robaron, por cierto. Pero si tú vas a Tijuana, ellos te dicen, Tijuana es donde inicia la patria. para ellos es, ¿qué es Tijuana? Para ellos te van a decir es donde inicia la patria. Y entonces, pues hay ciudades fronterizas, pues como Nogales, Nuevo Laredo, Reynosa, que he tenido la oportunidad de estar en esas fronteras, pero nunca se van a comparar al movimiento que tiene Tijuana. Tijuana es cosmopolita. Sin embargo, hay muchas manifestaciones de mexicanidad en la frontera sur de Estados Unidos. Sí. Pegadas a México, ¿no? No sé si está... añoranza del país. Del mexicano que está del otro lado. La cantidad de inmigrantes que ha habido y que hay una gran cantidad de manifestaciones culturales mexicanas. Exacto, bueno, porque teniendo a México como frontera en Estados Unidos, bien lo decía Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, yo creo que es muy diferente la manera de ver los mexicanos a Estados Unidos como lo ve tu país, no sé. Tu país, ¿qué percepción tiene de los estados? Es que están más lejanos, ¿no? Que están más alejados. No sé, ¿qué cercanía, qué pudieran ustedes ver de los Estados Unidos que a lo mejor nosotros no vemos o viceversa? Hay una canción que no sé si va a sonar, se llama Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Así es. Y así vemos nosotros a Estados Unidos, como que nos miran como un pueblo. Uh-huh. Y que de a través de la historia nos fue amansando ahí, como haciéndonos cariñitos, yendo yéndose como diciendo los voy a apoyar, los voy a proteger, los voy a hacerle un cariñito todo el rato, y los voy a arropar, pero de repente se desata y dice no, pero dependen de mí. Ustedes son dependen míos. De mí. Justamente. Exactamente. Fíjate que como así los vemos, como de verdad, como un ¿cómo se llama este captor que se pues queda? Un tirano prácticamente. ¿Claro? Es que este captor que empieza a hacerle como un cariño a alguien y empieza a atraparlo. Sí, ya que te tengo, te sostengo. Te sostengo y después ya el que está ahí cautivo. Generamos la dependencia como si fuera un síndrome de Estocolmo, ¿no? Eso, ese es el síndrome. Sí. Exacto. Sí, es como eso es lo que nos ocurre con los gringos. Porque yo siempre he tenido así como la curiosidad de saber cómo ve Argentina y cómo ve Chile, Estados Unidos, que todavía están mucho más lejanos. El intercambio cultural entre ellos no es lo mismo, no es igual como lo tenemos nosotros por la cercanía y porque compartimos cuestiones históricas que hasta la fecha todavía sigue sangrando a México. Así es. O sea, ellos han hecho con Argentina, con Chile, con los países más, Colombia, intervenciones directas a través de las matanzas. O sea, sí, claro. No han tenido ningún empacho en poder instalarse. La doctrina Monroe. Justamente. ¿Cómo se llama el que llegó antes de Monroe? Poinsett. El que se llevó la flor de Nochebuena, ¿te acuerdas que lo comentábamos en tu programa anterior? La Poinsett. Sí. Y que el día 24 de diciembre es el día de él. Sí. Es un día en Estados Unidos dedicado a él por ser tan buen funcionario público. Uh-huh. ¿Ah? Pero sí, para Estados Unidos, para nosotros es horrible. Bueno, yo creo que todos los latinoamericanos deberíamos de leer Las venas abiertas de América Latina. Sí, de Galeano. De Galeano, exactamente. Yo cuando lo leí dije, es increíble todas las atrocidades, porque pues se van los europeos, pero Estados Unidos sigue sangrando esas venas. Yo creo que todos deberíamos de leerlo. Escuchando su comentario anterior, Marce, me recordó un libro. Yo no soy muy dado a recomendar libros, pero este sí vale la pena que por ahí lo busquen. Es Vecinos Distantes, de Alan Reading. Habla de esa relación tan compleja que es de Estados Unidos y México. Pero lo que se me hace más interesante es que él es, creo, uruguayo. Porque él, un periodista uruguayo que llegó a los años 70 aquí a México y hace ese libro. Debe de estar por ahí de manera que lo puedas bajar digital. Está interesante. Es otra visión. ¿Cómo, se llama? Vecinos distantes. Vecinos distantes. Lo que a final de cuentas sí somos, ¿verdad? Somos vecinos de Estados Unidos en este mundo por un rato y ya estamos hasta la madre, ¿verdad? Ojalá ya no. Porque sí es una potencia económica, sí se aprovecha de los recursos naturales de y lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Y por eso es sumamente importante lo que hablábamos recién del tema de escribir nuestra propia historia, de la historia diaria, del común, de que la gente pudiera ir relatando lo que va viviendo, porque va generando un proceso. Y ese proceso es un camino de la historia que tenemos un tanto olvidado, porque solamente lo tenemos... Si gracias a la pandemia de alguna forma no hemos celebrado efemérides. ¿Ah? Y que las efemérides también son importantes, tienen su, su rol. Yo estudié para profesor de historia, pero no siempre son lo que debieran ser. No es solamente la efeméride. Claro. Es conocer todo lo que hay detrás de la efeméride, no solamente la celebración de ese acontecimiento. A mí me parece más interesante saber que las huestes que acompañaron a Hidalgo lo acompañaron por hambre. Ciertamente. Porque, porque les prometían, les prometían comida. Y tierra, ¿no? Al final de cuentas es eso. Si no tienes tierra, pues ¿cómo cultivas, verdad? Sí, sí, sí. Digo, para mí fue mucho más interesante conocer eso que el saber que los cacharon antes de que se levantaran y tuvieron que acelerarlo al 15 o 16, al 16 de septiembre, ¿no? Para... la madrugada, para estallar, ¿no?, en esta guerra en contra de la corona. Aprovechando el momento, pues, que también vivían los españoles, ¿no? Sí, estaban flaqueando, ¿no? Guerras con Francia. Entonces, con Francia, sí. Y con Inglaterra. Y, sí, sí, sí. Con la armada es invencible, ¿no? Inglaterra... tiene recursos. El poder económico, ¿eh?, que siempre ha tenido. Entonces, ahí había una broncota... Estados Unidos estaba creciendo, esto ya estaban viendo que iba a crecer y por eso el territorio y fue ganando lo que tú nos platicabas con Ponce también hasta allá, hasta América del Sur, ¿no? Llegó claro, la influencia. Estuvo, ¿no?, en Argentina y en Chile y en Perú. Sí. Estuvo organizando allá, intentando meter su... su cuchara. Su cuchara ahí, haciéndose el buen diplomático. El benefactor. Y de Argentina lo echan, porque sí, ya se dan cuenta de la de lo que estaba tratando de hacer con... con de como informante estadounidense. Y en Chile se va porque acaba su periodo, pero no lo echan. En Chile como un poquito más más suave con los estadounidenses. Tenemos como una historia ahí bien triste con respecto a los estadounidenses y también con los británicos, así como que son como dos potencias que siempre han estado bajo el yugo. O sea, Chile ha estado bajo el yugo de estas dos potencias. Sí. Sí, ¿qué me comentabas del libro? No, yo decía, mañana se cumple un año más. Ah, sí, hice 53 años. 53 años y bien interesante porque este movimiento fue en el 68, el 2 de octubre, no se olvida, dicen. Así es. Y el día 12 de octubre iniciaron los Juegos Olímpicos. Así es. Y me contaba un amigo que a él le cuesta dar nombre. Tampoco quiero decirlo, pero él tiene fotografías del momento. Dice uh-huh. solamente que con su muerte esas fotografías se van a revelar porque aún le teme. Sí, claro. Le teme al sistema. Entonces me decía que él estuvo ahí y vio cómo mataban a la gente y me uh-huh. dice que estaba el grupo de los guantes blancos, que, sí. que era famoso. Sí, sí. Y que estaba hecho para las Olimpiadas. Y sí, el Batallón Olimpia. Claro, el Batallón Olimpia. Uh-huh. Y para mí fue muy impactante conocerlo, porque no lo conocí en ese... hablándome de historia, sino que lo conocí en un café, donde me invitaron a leer poesía en o poema, digamos mejor, uh-huh. en Ciudad de México. Y él estaba ahí, y se acerca y me empieza a hablar de Chile, de la historia de chilena, de Allende. Y cuando me empieza a hablar, terminamos hablando de Tlatelolco, Y hablando de toda la conexión que después se da, de todo este plan como que viene de mucho poder y llegamos nuevamente a los gringos, a Estados Unidos, de toda esta preparación con cómo manejan nuestra historia y nuestros caminos futuros. Así es. ¿Y cómo dependemos? Escribiendo. Yo creo que escribiendo, creo que la historia del presente, lo que hablábamos del principio, la historia del presente, escribiendo nuestra propia historia, creo que es un acto de autodefensa súper potente, súper fuerte. Sí, sí, sí. Es un acto de rebeldía finalmente. Siempre. La escritura. Sí. ¿Sí? Es un acto de rebeldía. Dejando testimonio de lo que estamos viviendo, dejando testimonio de lo que somos. Sí, eso no se pierde, pues vamos, recordando de la noche del Tlatelolco, hay un libro que escribió alguien que estaba herido, no recuerdo ahorita el nombre, estaba en el edificio Chihuahua, y era su diario, y a la hora que estaban los catorrazos él estaba escribiendo, ¿no? Yo no recuerdo ahorita el nombre del libro, pero sí está, también será bueno darle una revisada por ahí, ¿no? Sí, claro. Un testimonio, pues, de alguien que estuvo ahí y que nos transmite eso, ¿no? Exacto. Fue un movimiento importante y no sé si recuerdas, Pablo, en algunas... El Móndrigo. Es de parte de la historia moderna de México, donde la mayoría de edad era los 21 años. Cuando sucede este movimiento y que es cuestionado Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente de México en ese entonces, Luis Echeverría, el secretario de gobierno, que es cuestionado por otros países, oye, pues mataste niños. No, todos eran mayores de edad, tenían 18 años. Y a raíz de eso, la mayoría de edad en México se modificó a los 18 años. Wow. Por ese movimiento. Qué bueno, actualmente tenemos que replantear una vez más las edades del hombre. Exacto. Están desfasadas. La concepción que tenemos biológica de ello. Biológicamente deberíamos de ser a los 21 años, porque bueno, tu corteza prefrontal está ya más desarrollada a los 21 años que a los 18. Ya tus tomas de decisiones son mejor más conscientes. A los 21 años que a los 18. No siempre, Marce. Interesante. No siempre, pero bueno. Ahora pero con, el estallido, debería ser así. Con el estallido social de Chile, se propuso bajar la mayoría de edad a los 15. Sí. ¿Por lo que iban a hacer cuando los niños héroes, ¿eh? Porque había uno que tenía 16 y dije, no, ya es mayor de edad. Sí. Porque era importante pensar ya, y qué bueno que se planteó, porque ya queda como un antecedente. Uh-huh. Y porque la mayoría de los chicos que salieron a protestar eran chicos de esa edad. Sí. Y decían, yo no le tengo miedo a los militares. ¿Ah? Mataron a mi abuelo, pero a mí no me van a matar. Salían ellos, a mi bisabuelo, salían ellos a las calles a tomar las calles, a protestar, a entonces manifestarse. Ellos querían votar. De hecho, querían votar. Y no les han permitido todo el derecho, votar. ¿No? Entonces, ahora ya que han pasado un par de años, están esperando que venga la próxima elección, porque esta viene de presidente en Chile, no van a poder votar todavía, pero están esperando. Y es lo que ocurrió, por ejemplo, con los estudiantes secundarios cuando hicieron las marchas en contra de las reformas educativas de Chile, uh-huh. Que fue la marcha de los pingüinos, porque se vestían como escolares que parecían pingüinos. Uh-huh. Se le decía la marcha de los pingüinos. Y estos escolares son los que finalmente pasan a ser después con el tiempo universitarios, hacen las marchas desde la universidad y después pasan a ser maestros de escuela. Y que pueden compartir sus ideas. Exacto. Justamente, y hoy día sus alumnos fueron los que salieron a las calles. Entonces, esto es un trabajo que muchos políticos lo entendieron y los trataron de locos. Yo y son políticos de derecha que lo dijeron, y a mí me parece que no están tan de locos. O sea, me parece algo muy bien articulado, pero que no se articuló porque por algo armado, sino que está algo que se fue dando de alguna forma. Así es. Uh-huh. Sí. Pues les tengo una mala noticia, ¿eh? Ya nos agotamos el tiempo. Tan pronto. Así no, tenemos que replantear eso del crecimiento a sí. Hora y media, dos hora y horas. Media. Sí, hay que retomar ese tema. Marce, pues un comentario aquí. Bueno, final. Pues yo agradecerle a Víctor su visita y yo creo que va a haber más visitas porque ojalá. Platicar con Víctor siempre es un gusto y aprovecho para hacer el corte. Por favor, lean el libro México, paisaje de Copiapó. Ah, cierto, que lo escribió Víctor. Lo escribió bonita. Víctor, no saben qué maravilla del libro. Muy interesante. Sí, yo por eso fue cuando le dije a Víctor en su presentación, México debería mirar más al sur y menos al norte. Porque cuando yo lo leí, me llevé muchas, no sorpresas, pero sí decir, wow, o sea, ¿dónde estaba esta parte de la historia de México que nos escondieron, que no sabíamos? Gracias, Víctor, por compartirnos eso. Y yo creo que a todos los historiadores eso nos va a servir. Bueno, muchísimo. Cualquier cosa pueden comunicarse en www.mexicopaisajedecopiapo.com. En ese sitio web pueden encontrar este libro, me lo pueden pedir, yo hoy conversamos, le envío el material, están, ¿cómo se llama? todo el material de fuentes que lo dejé ahí para compartirlo, uh-huh. Porque me parece que hay que cambiar esa mirada de esconder la fuente de quien escribe. Exacto. Que hay que compartirle que esto es una tarea de hacer que todos conozcamos y tengamos la posibilidad de estudiar. Así es, muchas gracias. Juan Pablo, un comentario. No, pues como siempre, un placer compartir con ustedes. La verdad es que encantado de poder platicar con Víctor. Me gusta mucho la visión que tiene de la historia y de cómo la historia puede influir en la toma de decisiones, en la creación de ideas. Claro. Y en verdad un placer. Digo, la última vez que estuvimos hablando, creo que hablábamos acerca de historia desde el punto de vista alemana, desde la escuela alemana contra las escuelas francesas y de Estados Unidos. Pero ya estábamos con algunas cervezas encima, pero y no olvidé mucha de la charla. Pero no terminó en guerra, ¿verdad? No. Órale, eso es lo bueno. Bueno, pues a quien nos está escuchando, decirles que hasta el día de mañana tienen la oportunidad de ponerse en contacto con Víctor, porque como ya tiene un nombramiento muy importante aquí en México, pues va a ser muy difícil. Ya le digo que ya no nos va ni a pelar a nosotros. Yo creo que no, Enrique, porque yo creo que te equivocas profundamente, amigo mío, porque yo creo que el camino es otro, estar mucho más conectado. Claro. Yo creo que esa es la manera de cambiar las cosas. Yo creo que mientras uno va tomando más responsabilidades, más acciones tiene que tener con la gente que siempre estuvo con uno y siempre ha estado con uno. Creo que por ahí va el camino de cómo cambiar las cosas. Así es. Ok, pues muchas así gracias, tenemos que Víctor. Hacerlo. De veras. Hay que sumar. Gracias, Carlos. Un gustazo, Carlos, estar contigo, perdón. Y nos vamos con nuestra rolita, Carlos, en producción. Muchas gracias. Nos vamos con nuestra rolita preferida. Y nos vemos en 15 días. Y nos vemos en 15 días, ¿sale? Nos escuchamos. ¡Órale! Nos vemos y nos escuchamos. Ok. Estoy... I'm